Martes, Radio Línea 4, Just to Jazz, comenzamos. Pues empezamos este Ya Estoy Ya de primer día de marzo, día 1 de marzo de 2016, con Marcus Miller y su trabajo del año 2015, Aphrodisia, con este Beast River, en el cual pues estaban el propio Marcus Miller a la producción y al bajo. Y a destacar, y como instrumento curioso, que esto que sonaba al principio de la canción es, lo tenía por aquí. Aquí está, es una cora, es un instrumento africano y era Mamadou Cherif Soumano. Y bueno, también con Robert Glasper, Alex Hahn, Lara Hathaway, Adama Dembélé a la percusión y bueno, un sinfín de gente que ha participado con Marcus Miller en este trabajo Aphrodisia. Y Marcus Miller, que vendrá a Barcelona el próximo día 13 de abril a la sala Barts, y a la cual pues si puedes y estás por la zona, que te acerques, porque tiene pinta de conciertazo. Pues ahora ha pasado José James, de cual nos hemos comido un trozo de tema, y este era Trouble, de su trabajo No Beginning No End del año 2013, y en el cual está Takuya Kuroda a la trompeta. Takuya Kuroda, que hemos traído en varias ocasiones al programa. Y también está Robert Glasper acompañando a los teclados. Y a ver quién más tenemos por aquí. Y pues parece que poco más. José James, No Beginning, No End, año 2013. pues nos vamos hasta el año 2000 ahora con 4Play, con su trabajo Yes Please, y esto que escuchabas se titula Robo Bob, con Nathan East al bajo y Larry Carlton a la guitarra, Harvey Mason a la batería y Bob James a los teclados. Formación clásica donde las haya, pero que siempre nos encanta. What about that? Son los 76, the world 76 degrees west band que nos traen, como decíamos, este What about that? De su trabajo 76 degrees west del año 2009, y en el que están Leon Rawlings al bajo, Eddie Bacchus al saxo, Duan Thomas a la batería y Ted John Allen a la trompeta y Vince Evans a los teclados y Stanley Cooper a la guitarra. Y ahora nos vamos con un clásico. Inconfundible Al Jarreau con este Letter Perfect del año 75, su trabajo, pues, ah, te lo digo, We Goodbye, año 75, con Joe Correro a la batería, Dave Grusin a los teclados y el propio Al Jarreau a la producción y a las voces. Y llegados a este punto, te damos las gracias por estar ahí. Y como te decimos cada semana, tenemos a nuestros amigos de Radio Esperantia que nos remiten todos los martes de 7 a 8 de la tarde, hora peninsular. Y desde aquí les damos las gracias por esta colaboración. Y qué bueno que si nos quieres seguir o escuchar, ya sabes que tenemos nuestra página web, justtoyazz.net con un 2. En Facebook, justtoyazz, nos buscas, nos encuentras y ahí colgamos bueno, noticias, podcast y demás relacionados con el programa. We'll be right back. DJ Cam Quartet nos trae este Mental Invasion de su trabajo de este 2016, The Soul Shine Session, con Christian Brun a la guitarra, Jérôme Rugard al bajo y a los teclados Eric Legnini. Y pues a todo lo demás, a la batería y scratches y demás, DJ Cam. Lo que está buscando y no consigo encontrar es quién estaba al saxo. Pero bueno, si lo encuentro, pues ya os lo diré cuando volvamos a traer este The Soul Shine Sessions de DJ Cam Quartet. Thank you. Euge Groove con este Take You Higher de su trabajo Living Lord del año 2004 con a ver quién tenemos aquí, Paul Brown a la guitarra, Lil John Roberts a la batería y a quién tenemos por aquí, Rick Brown a la trompeta, Alex al bajo y bueno, y Euge Groove al saxo, acompañamiento de teclados. Y bueno, un Euge Groove que hacía tiempo que no lo traíamos a Just to Jazz, y mira, hoy ha sido un buen día para traerlo. Y ya hemos pasado el ecuador del programa, así que vamos a seguir con los temas que nos quedan. Know that they come knocking at your door, but it's me who stays, baby, true to every word and more than this, I can give you more, oh, you know I can give you more, and on the run. Tell me, baby, when will it all stop? I'm waiting for the chance. I wanna give you everything I got. Slow down and take it easy. All you gotta do is reach out for me, and we can work and make it a labor of love. Make it a labor of love. I know that you've been hurt by one and more. Yes, you have. But understand, baby, understand that you will never know a love like this. A love like this before. No, no, no, no. Said a love like this before. Stop. I'm waiting for the chance. I wanna give you everything I got. Slow down and take it easy. All you gotta do is just reach out for me, and we can work and make it a labor of love. A labor of love. Reach out for me. We can't. The Rainbow of Love, incógnito en este directo en Londres de su álbum en el que celebraban sus 30 años, pero el tema, o sea, el álbum original que incluía este tema es Beneath the Surface, con John Paul Blue Munich y Maisa Leak a las voces y liderando grupo, y Jimmy Bosch al trombón, y a ver a quién tenemos más por aquí, y Andy Gardiner a la batería. Y ahora, pues, de incógnito nos vamos a un grupo muy similar, muy en la onda, y es son The Damn New Heavies. Pues ahora The Brand New Heavies nos acompañaban en Just Years con este, pues he perdido el nombre del tema, Aquí Spend Some Time, del año 94, de su trabajo Brother Sister, con Andrew Levy al bajo, Andy Davenport a las voces como líder del grupo, Ray Gaskins a los coros y al saxo. Unos Brand New Heavies que salieron por ahí a los 80, ellos son del Reino Unido, y hacen un jazz funk, casi jazz, que nos encanta. Pues esto que escucháis, que se va acabando poquito a poco, es nuevo, es Roger Smith, teclista, y que, bueno, es nuevo en Jazzillas, obviamente, pero esto es Roger Smith, 30,000 Degrees, su trabajo del año 2012, y el tema que escuchabas se titulaba Sitting In. Un Roger Smith que he descubierto por casualidad y que suena estupendamente bien. A ver si ya le iremos trayendo más veces al programa. Y pues nada, nos quedan un par de temitas y cerramos edición de hoy. Pues el saxofonista Dave Koz nos acompaña poniendo el rumbo hacia el final de esta edición de Yes to Jazz con Together Again de su trabajo The Dance del año 99. Y nos vamos a ir con Kim con este Find Your Way de su trabajo Kim Album 2 del año 2004. Y yo me despido, solo decirte que este fin de semana en el Casale Llevas de Prosperidad de Barcelona se celebra el nuevo Racing Black y yo estaré por ahí dando vueltas y si vienes pues podrás escuchar la sesión que tengo preparada para poner el broche final al festival. Así que nada, por mi parte esto ha sido todo y como os digo cada semana os espero de aquí 7 días, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, besos y abrazos, chao chao. But this ain't how love's supposed to be, in and out of harmony. So I packed up all my things, there was nothing left to say. So how did you